veces de contarte que busqué en los besos que ahora me faltaban, que busqué calmar con sexo esa bronca sin ver que era el amante de tu hermano. Era tan difícil.